Fotos de la conferencia de Virginia Sánchez y más propuestas. Ayer tuvimos el privilegio de contar con Virginia Sánchez Rodríguez, quien nos habló de la vida y obra de Tomás Luis de Victoria, relacionando además su legado con el de Santa Teresa de Jesús o el de San Juan de la Cruz. Al término de su ponencia, el público asistente agradeció con un sonoro aplauso las explicaciones de Virginia y planteó varias preguntas que la musicóloga respondió con mucho gusto. Así concluyó el tercer ciclo de conferencias sobre historia del arte. Como dije en el auditorio, muchas gracias a todos los asistentes por su presencia y sus preguntas. También agradezco sinceramente el gesto de varias personas que me propusieron temas para posibles siguientes ciclos. En orden a conocer el interés de quienes leéis este blog, he planteado una encuesta en la que presento los temas que hasta ahora me han planteado. Podéis votar en la parte derecha del blog. Próximamente colgaremos en este blog el audio de la ponencia para que pueda ser de nuevo aprovechada por los asistentes que deseen escucharla de nuevo o para que sirva a quienes no pudieron asistir. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com